diciembre, lleno de contrastes en el clima. Y Estéreo Alegre 101.5 FM, donde escuchas lo mejor. Está llena de la música que te enamora o de la que te desenamora. Lo pago con pollitos de Mahler. Lo pago con pollitos, me lo voy a ganar. Consome Mahler, presento los 12. Giro la ruleta y al que no se conoce. Presenta 12 sobres de consomé de pollo Mahler en nuestros centros de canje. Gira la ruleta y gana gorras, playeras, gabachas y mucho más. Lo pago con pollitos de Mahler. ¡El del pollito! Atención, atención. Alerta, no se trata de un sismo, ni de un temblor, tampoco de una sacudida. Es la oportunidad que estabas esperando. ¡Corre a Credit Chapin! Porque aquí no temblamos para darte un crédito con requisitos mínimos. ¡Aprovecha pues! ¡Ah, sí! Venite a la agencia más cercana o llámanos al 2307-7501. Recordá, 2307-7501. Si cada vez que preguntas algo, te contestan... ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Es mejor traerlos a CEDAF, el centro de audición más grande de Guatemala, donde tenemos los audífonos perfectos para ellos. Avenida Las Américas 762, zona 3, Quetzaltenango, edificio Torre Pradera Shela, oficina 502, teléfono 7765-0499. Y lo mejor de todo es que los audífonos los pagas en cuotas. Estéreo Alegre 101.5 FM, donde escuchas lo mejor. Te hace sentir amor. Te hace sentir pasión. Te hace sentir dulzura. Por eso, en Estéreo Alegre 101.5 FM, es donde escuchas lo mejor. De nuestros servicios especiales, Estéreo Alegre 101.5 FM, donde escuchas lo mejor, presenta Un Impulso Hoy, que mañana será éxito. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi sueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Que soy más y otras cosas que compartimos como un secreto. Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Que soy más, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Que soy más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres puro amor, Napoleón. El anhelo a donde encamino mi pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me enciende el alma. Eres la verdad que me empapa todo como agua clara. Que soy más y otras cosas que compartimos como un secreto. Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Que soy más, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Que soy más, que Estéreo Alegre. Tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme. Miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito creerte. Ya no sientes nada por mí. Y yo no soy de las personas que forzan las cosas. No tengo prisa, sigue tu vida, yo estaré bien. Si empiezo a extrañarte, yo haré como que aquí no pasa nada. Y si alguien pregunta por ti, les diré que yo te fallé, que no pude darte los besos ni el tiempo que necesitabas. Aunque no sea cierto, tú lo sabes bien. Porque fuiste tú la que quiso marcharse, la que decidió para siempre olvidarme. Y no te tentaste el corazón para decirme que todo acabó, porque será mejor dejarlo todo así, porque el amor de tu vida, según era yo, pero nunca lo fui. Sebastián. Decirme que todo acabó, porque fuiste tú la que dio el primer paso para renunciar al calor de mis brazos. Si tú ya no piensas más en mí, será mejor dejarlo todo así, porque el amor de tu vida, según era yo, pero nunca lo fui. Quisiera estar contigo y decirte cuánto te quiero. Quisiera verte aunque fuera unos momentos y decirte que eres parte importante de mi vida, que eres tú mi consentida. Quiero que sepas, vives en mis pensamientos, que no hago más que estar pensando todo el tiempo. Para siempre, para cuando estoy contigo enamorado me siento de ti. Mi corazón quiere que diga gritos que te amo y quiero que seas para mí. Ya lo he intentado pero no me atrevo, tal vez por miedo a una desilusión, también por miedo a perder tu cariño. Si me respondes un rotundo amor, es el motivo más grande que tengo y tú no sabes que me estoy muriendo. Por ser quien pueda agarrar de tu mano, tenerte enfrente y decir que te amo. Y lo voy a intentar, mañana que te vea, ya no me va a importar que tú seas niña fresa. Seré quien pueda agarrar de tu mano, tenerte enfrente y decir que te amo. Y lo voy a intentar, mañana que te vea, ya no me va a importar que tú seas niña fresa. Y hasta te robo un beso. Estéreo Alegre. Buscando amor. que te engañan, que ya de nuestro amor no queda nada, que abandonó tu nido, que se buscó otra cama, que le faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor igual que llega pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de Barbie, y te has colgado el bolso que él te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste no estrenas hoy, y sales a la salieron a relucir nuevos motivos. Pelear por lo mismo ya es aburrido. Mejor hay que tomar nuevos caminos. Tú sigue con tus aires de inocencia. Hace tanto frío que los te amo se congelaron. Nos volvimos tan extraños que olvidaste mi nombre. Por eso me decías amor. Los sobrinos. Ya es aburrido. Mejor hay que tomar nuevos caminos. Tú sigue con tus aires de inocencia y bórrame pronto de tu cabeza. Hace tanto frío que los te amo se congelaron. Nos volvimos tan extraños que olvidaste mi nombre. Por eso me decías amor. de nuestros servicios especiales, Estéreo Alegre 101.5 FM, donde escuchas lo mejor, presenta Un Impulso Hoy, que mañana será éxito. Marisela, la dama de hierro. ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti. Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te mojes los labios. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Alegre 101.5 FM, donde escuchas lo mejor. Te lleva tu música favorita donde estés. Escúchanos también por internet, por el canal que más te guste, TuneIn o Radio Box. Si quieres anunciar con nosotros, escríbenos al WhatsApp 5404-2383. Y recuerda, Estéreo empieza con E. ¿Estás listo para dar el siguiente paso hacia tus metas financieras? En Cooperativa Codeinch RL te ofrecemos las mejores opciones de ahorro y crédito. Abre tu cuenta de ahorro y disfruta hasta el 13% de interés. También ofrecemos créditos con tasas competitivas y plazos adaptados a tu presupuesto. Agencia Central, Caserío Chipachac, Aldea Chipuac, Agencia Totonicapán, Tercera Calle y Décima Avenida, Zona 2. Teléfonos 7766-3747 y 5618-1144. Codeinch RL, siempre te apoya. ¿Tienes la vista cansada? ¿Ojos rojos? ¿Ardor? ¿O te es difícil ver de cerca o de lejos? En el Hospital de Shela tenemos la solución. Te ofrecemos una amplia gama de estilos de aros, lentes y medicamentos con la mejor calidad a precios que te sorprenderán. En Visualiza contamos con todos los especialistas oftalmólogos para solventar tus necesidades visuales con espíritu solidario. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos y realiza tu examen de la vista en el Hospital Visualiza de Shela, ubicado en Sexta Calle 15-19, Zona 3. Teléfono 7763-5993. Somos Visualiza. Participa en la promo Lo Pago con Pollitos de Mahler. Colecciona todos los premios: gabachas, playeras, gorras y mucho más. Estéreo Alegre 101.5 FM, donde escuchas lo mejor. Ha servido por más de 34 años a nuestras comunidades y a nuestros anunciantes porque les damos la mayor audiencia. Por eso y por mucho más, Estéreo Alegre 101.5 FM es donde escuchas lo mejor. Es 101.5, sí señor. De nuestros servicios especiales, Estéreo Alegre 101.5 FM, donde escuchas lo mejor, presenta Un Impulso Hoy, que mañana será éxito.